Pregunta, ¿no? O sea, hoy el título de mensaje tiene forma de pregunta. ¿Qué vamos a hacer con nuestras debilidades? ¿Sabe? El verdadero evangelio es tan ofensivo para el orgullo humano porque nos muestra como seres débiles, o no somos débiles. Cuando yo hablo de débil, no estoy hablando de fortaleza física, estoy hablando de fortaleza espiritual. No tenemos esa fortaleza espiritual para pelear con nuestros propios pecados. ¿Somos qué? Débiles. Dios, cuando hubo jueces, ¿se acuerdan en la época de los jueces? Se reflejaba un pueblo débil, un pueblo que no tenía la fortaleza para defenderse. Y Dios tenía que levantar jueces, y entre esos jueces levantó uno que se llamaba Sansón. ¿Y cómo era Sansón? Dice la Biblia que Sansón tenía mucha fuerza. Aquí, aquí, aquí. Esa es la canción que cantan los niños. Vinieron los filisteos a atacar a Israel. O sea, Dios levantó un hombre que tenía una fortaleza impresionante. O sea, Sansón, usted lee la historia en la Biblia, y una vez cogió las puertas de la ciudad. Usted sabe qué es coger las puertas de la ciudad. Ciudades amuralladas y una puerta por donde entraban las carrozas. Me imagino que esa puerta pesaba toneladas. Y dice la Biblia que Sansón las quitó y se las llevó en hombro y las llevó lejos para dejar desprotegido a sus enemigos. O sea, era una fortaleza impresionante. Un día mató a 1,000 hombres. ¿Y cómo los mató? ¿Se acuerdan la historia o no? Con la quijada de un burro, y los mató a punta de quijadas. El que venía recibía su quijada. O sea, era un hombre muy fuerte. Pero tenía un problema. ¿Se acuerdan cuál era? Un día se enamoró de una filistea. O sea, ¿él tenía una qué? Él era muy fuerte físicamente. Dios lo usó para salvar al pueblo de Israel. Pero un día se enamoró de una filistea. Y la Biblia dice, hermano, y le prohibía a los del pueblo de Israel de enamorarse de mujeres extranjeras, porque podían desviar su corazón y llevarlos a adorar a otros dioses que no fuera el Dios de Israel. Y se enamoró de una filistea y le dijo a su papá y a su mamá: tómenme a esa mujer por esposa. Y sus papás le dijeron: ¿acaso no hay mujeres en Israel que te enamoras de una filistea? Y él no hizo caso, hermano. Mire, y ahí empieza a mostrar la Biblia cómo esta debilidad lo podía llevar al fracaso. Él nunca le puso cuidado a su debilidad. Y él, de todos modos, cogió a la mujer, la tomó como palabra de matrimonio. Un día hizo un banquete y les dijo a los filisteos: descubridme este enigma del fuerte salió dulzura. Y ellos no sabían a qué se refería. Hicieron una apuesta. Y los filisteos, por 7 días que duró el banquete, no pudieron descubrir el enigma. Días antes, dice la Biblia que Sansón se había encontrado en el bosque con un león y lo mató. Matar a un león, estamos hablando de que la fuerza de Sansón era espectacular. Y a los días volvió a pasar Sansón por donde estaba el león muerto y había caído un panal de abejas. Por eso él dijo: del devorador salió dulzura, hablando del león. Y ellos no pudieron descubrir el enigma, pero fueron los filisteos y amenazaron a la mujer con la que se iba a casar Sansón. Y le dijeron: si no nos descubres el enigma de tu marido, te vamos a quemar a ti a tu casa. Y ella empezó a presionarlo y le dijo: es que tú no me amas, es que tú no me quieres, descúbreme el enigma. Y dice que cuando Sansón se vio presionado, su alma se afligió tanto que le dijo a la mujer lo que era y perdió la apuesta. Sus mujeres empezaron a hacer que se descubriera ¿qué? Su corazón. Una vez se acostó con una prostituta, hermano. Y después se enamoró de Dalila, que hizo que se descubriera, no el secreto de su fuerza, porque ¿cuál era el secreto de la fuerza de Sansón? El Espíritu Santo. Cuando venía el Espíritu Santo sobre él, él cogía fuerza. Pero Dios le había dado mandamientos. Desde pequeño le había dicho, nunca se cortará tu cabello y nunca beberás nada que te embriague. Y él le dijo a la mujer, después de que ella lo presionó, Dalila lo presionó, le dijo, nunca ha pasado sobre mi cabeza navaja. Y el día que me lo cortaren, se apartará de mí mi fuerza. Lógicamente, él iba a desobedecer y el Espíritu Santo se iba a ir de él. Pero hermano, mire, siempre se ve reflejado aquel hombre fuerte, aquel fortachón, hermano, era un débil en cuanto a las mujeres se refería. Hago una pregunta. ¿Hay debilidades en ti? Acuérdese, el tema que estamos tratando es la mortificación de la carne. Y si nosotros no reconocemos las debilidades, y ahorita les voy a decir qué son las debilidades, les voy a mostrar por la Biblia que somos débiles, ¿de acuerdo? A lo que enseña la palabra. No somos tan fuertes como nos lo han hecho ver, que tú puedes. No, hermano, tú no puedes. El único que puede es Cristo el Señor. Usted sin Cristo, nada puede hacer, dice la Biblia. ¿Me está escuchando? Sin Cristo, nada. No se pueden llevar los frutos que a Dios le agradan separados de Cristo. Yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos. Mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto, mi Padre lo cortará, pero el que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice la Escritura. Sin Cristo, hermano, es imposible llevar los frutos del reino. Usted sin Cristo seguirá siendo un debilucho, flacucho, que seguirá cayendo, hermano. Por eso necesitamos predicar y engrandecer a Cristo. Miremos qué dice Romanos 8:3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Viendo a Sansón, ¿ya entendió que usted es un débil? A veces tenemos unas fuerzas, hermano, y otras veces unas debilidades. Un día se levantó Elías, el gran profeta de Dios. ¿Se acuerdan de Elías? Elías, por decirlo, por favor, entiéndame, entre comillas, siendo un gran hombre, también la Biblia nos refleja sus debilidades. Un día, hermano, al ver el pueblo entregado a la idolatría, el pueblo de Israel. Mírenme, por favor, ahorita leemos Romanos. Ya lo vamos a leer, ya les voy a dar muchos textos de la Biblia. Pero permítanme introducir este tema con estas historias. Un día al ver al pueblo entregado al paganismo. ¿Por qué al paganismo? Porque se habían entregado a adorar a un dios que se llama Baal. ¿Sabe por qué? ¿Cuál fue el problema de Baal? Para que me escuchen los que no se han casado. Y por los que quieren casarse algún día, que el rey de Israel en ese tiempo se llamaba Acab. Y Acab se enamoró de una mujer pagana llamada Jezabel. Y Jezabel hizo que su corazón se volteara, hermano, y él se volvió de Dios a los Baales. Y cogieron en el templo de Jehová e hicieron un lugar para el culto a Baal. Y dice la Escritura, hermano, que cuando Elías vio al pueblo entregado a ese paganismo, muy pocos estaban adorando al verdadero Dios de Israel. La Biblia dice, Dios le dijo a Elías, yo me he reservado 7,000, pero en una nación, hermano, tan grande, solo habían 7,000 que adoraban realmente al Dios de la Biblia. Nosotros pensamos hoy en día, los cristianos piensan que hay un gran avivamiento, hermano, y que son muchos los que están adorando a Dios. Bueno, muchos sin saberlo, a los dioses paganos le llaman Jesús, así como el pueblo de Israel le llamó al becerro. ¿Cómo le llamaban al becerro? Jehová. Le llamaban Jehová, pero no era Jehová. Muchos a su Dios le llaman Jesús. pero no es el Jesús de la Biblia. Y estaban entregados a ese paganismo. Muy pocos adorando al Dios de Israel. ¿Qué había hecho Jezabel para coger el poderío, hermano, de la religión judía? Había hecho matar a los profetas. Eso había hecho Jezabel. Y había establecido un culto con 400 profetas de Baal y 450 profetas de la diosa Acera. Y como Baal es el dios por el cual ellos clamaban lluvia para regar los campos, un día Elías se levantó y dijo: no lloverá en Israel sino por mi palabra. Y desapareció el mapa y llegó 3 años y medio sin llover. ¿Y qué hizo Acab, el rey de Israel? Lo mandó a buscar en toda nación y en todo pueblo. Como solo podía llover por la palabra de Elías, él dijo: hasta que no aparezca Elías, esto no va a llover. Y lo mandó a buscar, hermano, y no lo encontró. Dios, de alguna manera soberana y poderosa, lo escondió. Al fin de los 3 años y medio, apareció Elías. Y le dijo a Acab: reúne a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y vamos a ver qué va a pasar. Y reúne todo el pueblo. Y se reunieron los profetas de Baal, Elías, el rey Acab y todo el pueblo. Y Acab empezó a decir esto. Digo, Elías le dijo al pueblo: hoy defínanse por algo. Si Jehová es Dios, síganlo. Y si creen que Baal es Dios, síganlo, pero por favor no caminen entre dos caminos. Defínanse de una vez, o son paganos o son cristianos. Pero dejen de ser, ese no es el sermón, no, yo lo estoy parafraseando. Dejen de ser, ¿qué? Hipócritas. ¿Será que hay cristianos hipócritas? Hay gente que se dice cristiana, pero por fuera es pagana. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Díganme con la cabeza, ¿sí o no? En la viña del Señor, dicen, hay de todo. Y la cizaña crece juntamente con el trigo, pero al final del tiempo Dios hará separación y los benditos de su Padre heredarán el reino preparado desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. ¡Defínase! Y dice la Biblia que Elías hizo un desafío. Les dijo a los profetas de Baal: clamen a Dios, partamos el sacrificio, y el Dios que haga descender fuego del cielo sea Dios. Y les dijo: ustedes empiecen. Y ellos empezaron, hermano, dice la Biblia, que ellos se flagelaban, se cortaban la piedra y decían: Baal, responde, descienda fuego. Y nada pasaba. Yo hago una pregunta: ¿qué Dios puede responder como el Dios de los cielos? El único Dios vivo y verdadero se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Ese es el único, dice la Biblia. Fuera de mí no hay Dios. Y Dios, que todo lo sabe, dijo: no conozco otro Dios, no conozco ninguno. El que todo lo sabe no conoce otro Dios. ¿Por qué hay otros dioses? ¿Por qué se adoran a otros dioses en el mundo? Por la naturaleza perversa del hombre, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible, y se hicieron imágenes de aves, de cuadrúpedos y de cualquier cantidad de cosas para adorarlo, y cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombre. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas para que hicieran cosas que no convienen. O sea, todo esto de otros dioses, de otras religiones y de todos sus paganismos es causa de la naturaleza débil, corrupta y caída del hombre. Ellos no pudieron hacer nada. Elías arregló el altar, puso el sacrificio. En ese tiempo que había escasez de agua, hizo que echaran agua en la zanja. Mojó el sacrificio, dijo: Señor, si yo, tú eres Dios y yo soy tu profeta, descienda fuego del cielo. Y cayó fuego del cielo. y el pueblo se volvió a Jehová, Elías hizo que mataran a los 400 profetas de Baal y le cortaron la cabeza. Hasta ahí la historia, uno dice, wow, qué hombre, qué semejante varón. A mí me gustaría que ese fuera mi pastor. Que cuando él clamara, hermano, pastor, necesito plata. Señor, si yo soy tu siervo, descienda millones para mi hermano, y que descendiera. ¿O no? Sería bueno, ¿no? A Elías lo llaman el profeta del fuego. Un día llegó el rey de Israel y lo mandó a buscar para matar el hijo de Acá, el que empezó a reinar. Dijo, tráigame a Elías. Y fueron a buscar a Elías. Y fue un jefe con sus 50 soldados y le dijo, Elías, el rey Ocasías te llama. Y le dijo, si yo soy siervo de Dios, descienda fuego y consúmate con tus 50. Y ¡pum! Se consumieron, hermano, cayó fuego del cielo. Así como en las películas de la momia han visto, que quedan así puro chicharroncito y así más o menos. El rey de Israel, vuelvan a mandar otros 50 y otro capitán de 50. Y se fue el otro capitán de 50 todo orgulloso. Elías, el rey Ocasías te llama. Si yo soy siervo de Dios, consúmate fuego del cielo con tus 50. Y cayó fuego del cielo y los consumió. ¿Han leído esas historias en la Biblia? ¿Sí las han leído o no? Eso no es Condorito. Eso no es La Momia. Eso no es Steven Spielberg. No, eso es la Biblia. Y después el rey dijo, vamos a volver a mandar otro, pero que Elías viene. Y ya el otro llegó más sumiso, se postró ante Elías y le dijo, tenga misericordia de nosotros. Nosotros lo único que estamos haciendo es un trabajo. Vaya donde el rey, él lo necesita. Y Elías dijo, bueno, voy a ir porque no llegaste con orgullo. Pero hermano, siempre el orgullo hará que el hombre sea consumido. Acuérdese eso. El día que usted piensa que es más grande que cualquiera, hermano, antes de la caída, ¿qué fue? La altivez de corazón. En estos días estábamos viendo los trabajos de nuestros hijos en el colegio. Le hicieron talleres de diagnóstico, ¿se llama eso? Como ellos entraron a otro año, entonces los profesores nuevos empezaron a evaluar qué conocían ellos. Y le hicieron talleres de diagnóstico. Y nuestro hijo Luis, hermano, peladito sobrado, 5 en todo, 5 en matemáticas, 5 en español, 5 en esto, 5. Entonces Rosario dijo, uy, ese Luis es como inteligente, ¿no? Y él empezó a decir algo así como, no, es que yo soy el mejor de todos. Entonces yo le dije, papi, cuando uno ya se cree el mejor de todos, se hizo el peor, porque el orgullo está llenando su corazón. Cuando tú te crees que eres mejor cristiano que otros, ya eres lo peorcito en la familia de Dios. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Porque Dios al altivo lo mira de lejos, pero atiende al humilde. ¿Cómo hay que ser? Humilde y manso de corazón. Al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Gran victoria, Elías. Mataron, se acabó el culto a Baal. ¡Qué gran hombre de Dios! Yo quisiera invitarlo a predicar, hermano. ¿A ustedes les gustaría que trajéramos a Elías? Él no tenía la unción de prosperidad. Él no tenía la unción de caída. ¿Él tenía la unción de qué? ¡De fuego! Señor, a los que pecaron ayer, caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Les gustaría? ¿Cuántos quedarían aquí? Al otro día saldríamos todos en Telepacífico, en el Cubo, y seríamos la iglesia más famosa, la iglesia Chicharrón. ¿Cómo la ve? ¿O no es así? Gran victoria, Elías. Pero al otro día, Jezabel, ofendida por lo que había pasado, le mandó un documento firmado por ella que decía, así me hagan los dioses y aún me añadan que mañana a esta hora estarás muerto y serás como todos los profetas de Baal, te voy a cortar la cabeza. No, la pregunta es, ¿por quién le juró Jezabel? ¿Por los dioses que él sabía que no eran dioses, por los dioses que él Un día anterior los había hecho quedar en vergüenza, hermano. Había demostrado que no tenían poder para salvar, ni para moverse, ni para hacer nada. ¿Y qué hizo Elías? Tuvo miedo de los dioses paganos. Siempre la Biblia nos demuestra que por muy poderoso, por muy grande, por mucha, permítame, entre comillas, unción que tenga un hombre, es tan débil como todos los demás. En lo que al pecado se refiere, hermano, ¿eres débil? Ahora sí, Romanos 8:3. Este gran pasaje de Romanos, donde hemos estado predicando todo este sermón, que ya llevamos 20 o 21 enseñanzas acerca de la mortificación del pecado, en el versículo 13 dice: mas si vosotros por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero si viven en la carne, van a morir. Mira el versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Para los que están en Cristo no hay condenación. Eso está claro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Miren Romanos 8, versículo 34. ¿Por qué no podemos ser condenados los que estamos en Cristo? ¿Quién nos condenará? ¿Quién es el que nos condenará? Pues Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Sabe por qué? Nadie puede condenar a los que están en Cristo, porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Esto no quiere decir que podemos andar conforme a la carne. Siga leyendo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta palabra conforme yo se las expliqué en estos días, pero para los que no vinieron a ese culto se lo explico. Conforme es conforma. Esa silla tiene forma. ¿Han visto que hoy en día los asientos que están haciendo para los niños tienen forma de muñecos? Y hay sillas que tienen forma de los Bad Cardigan. Y uno dice, ve, esa silla tiene forma de hipopótamo. ¿O no han visto las bacinillas para los niños? Son asientico y tienen forma de un hipopótamo, cosas así. Entonces uno dice, conforma. Entonces esta palabra conforme es conforma. ¿Qué forma tienes tú? ¿Tú tienes la forma de la carne o la forma del Espíritu? David era un hombre conforme al corazón de Dios, conforma. La Biblia dice que no os conforméis a este mundo. Nosotros los cristianos no podemos tener forma ni de la carne, ni del mundo, ni del pecado, ni de nada de estas cosas. ¿Ok? Nosotros tenemos que ser conforme a la imagen de aquel que nos creó, dice la Biblia. ¿Qué forma tienes tú? ¿Forma del mundo, forma de carne o forma de Cristo? Tenemos que ser conforme a la imagen del que nos creó. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Cómo éramos débiles? Cuando hablamos de la carne no estamos hablando de este cuerpo. ¿Estamos hablando de qué? De la naturaleza caída, pecaminosa. Nosotros somos débiles por la naturaleza pecaminosa. Entonces mire que la Biblia nos empieza a mostrar que éramos ¿qué? Débil, Romanos 5. Romanos 5, por favor. Perdone que no leamos todo y no hagamos el comentario de todo porque no alcanzaríamos. Romanos 5. Justificados pues por la fe. ¿A nosotros qué nos justifica? ¿Nuestra actitud correcta? ¿Tener una moralidad intachable? Que aquí creo que nadie lo tendría, hermano. O sea, yo no creo que nadie en este mundo sea intachable. Nadie. Ahorita vamos a ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento cómo la Biblia, hermano, no le esconde los pecados a nadie. ¿Alguna vez en la vida? Voy a dar el testimonio, Harold. ¿Puedo hablar de vos? Claro. Ah, bueno. Voy a rajar de Harold. Hace muchos años, Harold estaba desanimado. Él no asistía a esta congregación. Asistía a otra. Pero la señora que vivía enseguida de él, la vecina, Estela, ella se congregaba aquí con nosotros. Y me dijo, pastor, lo que pasa es que un hermano de otra iglesia está desanimado y yo quiero pues que usted hable con él. Yo le dije, listo, hermana, por amor a él voy a ir. Nunca lo invité a la iglesia, ¿sí? O sea, nuestro objetivo no es invitar a la gente y sacarla de su iglesia, nuestro objetivo es que la gente conozca a Cristo tal como es, amén. Entonces nos fuimos a donde Harold, compartimos, hablamos, y él me empezó a comentar pues que había visto algunas cosas en la iglesia y en algunas personas que no le gustaban. Yo le dije, hermano, si te vas a fijar en un mal testimonio para sacar la excusa de no servir a Dios, no lea la Biblia, porque la Biblia nos muestra lo imperfecto y el mal testimonio de Abraham, el padre de la fe. ¿No se acostó con una señora que no era la de? La Biblia nos muestra a un Noé borracho, a un Pedro que negó a Jesús. ¿Quieres ver un mal testimonio para tener una excusa? Lea la Biblia. Porque la Biblia no es un libro que muestra a la gente perfecta. La Biblia es un libro que muestra a Dios perfecto, al hombre imperfecto, y que Dios proveyó la salvación para esos hombres a través de Cristo Jesús, hermano. Eso es la Biblia. No, es que yo a esa iglesia no voy porque es que el pastor. Hermano, puede ser. Yo y usted, ¿cómo somos? Débiles. ¿O no? ¿O ustedes creen que yo soy fuerte? Si quiere, venga a vivir una semana conmigo. Pero si se desanima, no tengo problema, ¿ok? Pero déjeme vivir una semana con usted. ¿Sí? ¿Le gustaría? Ahora es. No, imagínese que el pastor se venga a vivir con nosotros. ¡Qué vergüenza! Hermano, Dios nos ve todos los días y no nos da vergüenza. Nosotros sí somos chistosos, ¿no? ¿O no somos así? Entonces, a nosotros lo único que nos justifica es la fe. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mediador, por medio, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hermano. ¿Quién es el único mediador? Cristo. No hay otro, solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Jesucristo, hombre. Y Él dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad y yo soy una vida. ¿Así dijo Jesús? ¿Yo soy un camino? Yo soy el camino. ¿Cuántos caminos hay? Eso no es como nos enseñaron. Todos los caminos conducen a Roma. Sí, hermano. Todos los caminos conducen a la perdición. Roma es símbolo de perdición. Pero solo hay un camino que conduce a Dios. Hay caminos que al hombre, pero su fin es camino de muerte. El único camino seguro es Cristo el Señor. ¿Amén? ¿Cuántos quieren andar por ese camino? Y usted se sabe que el primer nombre que se le dio a los cristianos, ¿sabe cuáles fueron? Los del camino. Porque ellos caminaban por ese camino que se llama Cristo. Y como lo cantó Estanislao Marín, un coro viejísimo, pero Marino lo puso en musiquita de ese tiempo y puso: hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. No es que yo lo pude encontrar, él se reveló, ¿no? Solo Cristo, la salvación de tu alma, hermano. Solo Cristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada. ¿Por quién tenemos entrada? ¿Quién es la entrada a Dios? Dice que Él, a través del velo de su carne, cuando murió en la cruz, nos dio entrada y camino a Dios. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos. Los que están en la gracia, ¿cómo están? Los que piensan, hermano, que es por ellos, por apartarse del pecado. Y no estoy hablando que no haya que apartarse del pecado, porque eso es el tema que hemos hablado durante 20 cultos. Pero eso no es lo que nos salva. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso es parte del carácter cristiano. Es parte de nuestra naturaleza nueva en Cristo Jesús. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cómo éramos? Débiles. Ahora tenemos una fortaleza que es Cristo, pero todavía tenemos la secuela de esa naturaleza pecaminosa. No se vaya a confundir, que vamos a seguir leyendo otros versículos, ¿ok? Miremos Hebreos 5. Hebreos 5. Este versículo lo leímos el miércoles pasado, que hablamos de cómo vencer las tentaciones. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ese sumo sacerdote, para que se muestre, ¿cómo? Paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sumo sacerdote, el que representaba al pueblo para presentar sacrificios por ellos a Dios, ¿cómo también estaba? Él tenía que mostrarse paciente cuando venía a Pablo, ejemplo. Imagínense a Pablo. Esta semana decía: sacerdote, vengo a ofrecer un cordero por mis pecados, y lo sacrificaban. Y a la otra semana venía a ofrecer otro cordero. Y a los 3 días otro cordero, y Pablo tenía una fábrica de corderos o tenía mucha plata. Pero ella decía el sacerdote: entonces, ¿qué, Pablo, pues? Esa pecadera. Mire, esto es un cuento, pero es muy ilustrativo para lo que les estoy diciendo. En cierto pueblo, la gente era muy dada a la fornicación, al adulterio. Entonces, siempre que venían al curita a confesarse, le empezaban a contar sus cosas. Entonces el cura ya estaba cansado. Entonces un día en el sermón dijo: hermanos, cuando ustedes caigan en sus sinvergüenzadas y en su adulterio, vienen a mí y no me van a decir, y me van a contar toda la retahíla, porque yo ya estoy cansado. Y la Biblia dice que esas cosas no conviene ni oírlas. Entonces usted va a venir y va a decir: padre, caí. Entonces cuando usted me diga caí, yo voy a hacer a lo que usted se refiere. Entonces yo le doy la penitencia. Y la gente venía: padre, acúseme, padre, caí. El cura: rece tantos padres nuestros, está listo, así. Un día el cura fue cambiado y llegó un curita nuevo que no tenía ni idea ni cómo era el pueblo, ni lo que le había enseñado el otro cura. Y venían las mujeres: acúseme, padre, que caí. Y otra, acúseme. No, y el curita sagrado dijo, no, en esta ciudad hay muchos huecos. Voy a ir a hablar con el alcalde. Y se fue a hablar con el alcalde y le dijo al alcalde, alcalde, estoy preocupado por la situación de este pueblo. Todos los días llega la gente que se cayó, tape los huecos. Claro, al alcalde le dio una risa y le dijo, ay, cura, usted no sabe en lo que se metió. Y le dice, no se ría, señor alcalde, que la que más ha caído esta semana es una mujer. Suena un chiste, hermano. Suena chiste. Pero, o sea, el sumo sacerdote también estaba rodeado de debilidad. Entonces, a veces, pero ¿por qué esa presentadera? Ya estamos cansados de presentar sacrificio. Modifiquen su conducta. Tal vez era el sermón antiguo, ¿no? Pero él tenía que mostrarse, ¿qué? Paciente. ¿Con quiénes? Con los ignorantes y extraviados. Así le llama la Biblia a los pecadores que no conocen a Cristo. ¿Cómo le llama? Ignorantes y extraviados. Nosotros éramos ignorantes y éramos extraviados, pero ya fuimos, ¿qué? Vuelto al rumbo, hermanos. Ya nos volvieron a meter por el camino. Pero también el sumo sacerdote está rodeado de ¿qué? De debilidad, hermano. ¿Quién de aquí no está rodeado de debilidad? Pregunto, ¿hay alguien aquí que no esté rodeado de debilidad? Capítulo 8. Capítulo 7. Versículo 28. O sea, es el último versículo del capítulo 7. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes. ¿A quiénes? A débiles hombres. O sea, el sumo sacerdote que era el puesto más sagrado en el pueblo de Israel. ¿Y cómo dice la Biblia que los sumos sacerdotes eran? Débiles. Pregunta, ¿por qué tenemos que chicanear de que somos fuertes? Hágame pues, míreme, ya empiezan a bajar la cabeza. Si yo estuviera allá, yo también lo hubiera bajado, seguro. Pero usted y yo, ¿cómo somos? Débiles. Ay, ahorita la Biblia, ay, como soy débil, ¿tengo excusa para pecar? No, porque Cristo murió por nosotros. Y ahorita les voy a mostrar algunos mandamientos que nos da la Biblia de estas cosas. Mateo capítulo 26. Yo solo quiero mostrarle a usted que los seres humanos somos, para que usted nunca chicanee de su fortaleza. Mateo 26. Usted nunca puede decir, hermano, soy lo más grande. Aunque la Biblia dice, diga el débil. O sea, pero ¿qué? ¿Cómo eres? Débil. ¿Y eres fuerte en quién? En Cristo. Capítulo 26, les dije. Versículo 36, vamos a leerlo. Jesús ora en el Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea que yo quiero lo que yo quiero, sino como tú quieras. Mírenme, hermanos, por favor. ¿Cristo le tuvo miedo a la muerte? Míreme. ¿Cristo le tuvo miedo a la muerte? ¿Entonces fue más grande Pablo que Jesús? Porque Pablo dijo, para mí el vivir es, y si muero, gano. O sea, la muerte para los cristianos no es perder, es ganar. Por eso lo mejor, hermano, o sea, un velorio cristiano debería ser una fiesta. Porque tenemos un hermano que ganó. Y nosotros todavía no hemos tenido ese gusto de ganar. ¿Estamos de acuerdo? Porque a los ojos de Jehová es estimada, ¿se acuerdan? La muerte de sus santos. O sea, para Dios es de mucha estima que un santo muera. Y no, ahí se fue. Tan bueno que era. No, hermano, o sea, nosotros no entendemos lo que es la muerte en Cristo. No quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque los que durmieron en Cristo han de resucitar. Primero, no se entristezcan. Hermano, la muerte entre los cristianos no debería ser señal de tristeza, sino de qué, de alegría. O no está en Cristo, o no tenemos seguridad de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando yo parta de este mundo, hermano, porque yo quisiera estar ausente de este cuerpo, hablando de la muerte, decía Pablo, para estar presente de Cristo. Pero me es necesario estar presente por causa de enseñarles a ustedes. Pero por mí fuera, ya lo hubiera pedido a Dios la muerte. ¿Tan mal enseñados están los cristianos? Ya cuando los cristianos están, bueno, no, y cuando uno lee la historia de los hombres de Dios ya enfermos, que fueron hombres verdaderos de Dios. A mí me gustaría morir como murió Guillermo Carey, el que introdujo el evangelio al interior del África, al corazón del África, cuando no habían rutas, cuando el África era a selvas, hermano, donde los pueblos eran aislados, eran tribus. Un hombre inglés llamado Guillermo Carey fue y predicó el evangelio. Un día llegó uno de los nativos de cierta tribu y entró a la cabaña donde vivía Guillermo Carey y lo encontró arrodillado. Cuando lo tocó, había muerto. El gran epitafio, hermano, en la tumba de Guillermo Carey, que es la segunda tumba más visitada en Inglaterra, porque hay una que se llama la tumba del soldado desconocido, que es la tumba más visitada, o sea, y la segunda tumba más visitada en honor a un gran creyente fue la de Guillermo Carey. Y en su epitafio, en su tumba dice: oró mientras vivió, oró mientras murió. Los nativos, para que él no se descompusieran, cogieron y abrieron sus entrañas y las enterraron en el África, y su cuerpo fue llevado a Inglaterra y lo enterraron allá. Dice, su corazón fue enterrado en el África, pero aquí yace su cuerpo. O sea, el corazón de ese gran hombre de Dios siempre estuvo en ese pueblo para llevarle el evangelio. Qué lindo, hermano, morir orando. Cuando murió hace unos años, estaba leyendo la biografía de un predicador. Duró 4 horas en agonía en su cama. Pero en 4 horas decía: veo la gloria celestial. Dios me está esperando. Y la gente orando para que no se muriera. Él decía: no oren, yo me quiero morir, yo quiero estar con Él. Hoy en día a los cristianos, hermanos, les duele la cabeza. Y, ay, bajar, derrame, celebrar, yo no me quiero morir. No, no, no conoces lo que es el evangelio. ¿O sí? ¿Jesús tuvo miedo a la muerte? O sea, nosotros no entendemos lo que pasó. ¿Por qué Jesús le dijo: Señor, si es posible, a mí pasa de mí esta copa? Él le estaba diciendo al Señor que no quería ir a la cruz. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Él quería sufrir la cruz por nosotros. Él gustoso lo hizo. ¿Sabe cuál era el problema con esto? Que en la cruz el pecado iba a ser cargado. Y Él, que había estado por toda la eternidad con el Padre, iba a ser separado del Padre por un tiempo. Y la ira de Dios iba a venir sobre Él. Iba a estar apartado de Dios por un tiempo, hermano. Para Él eso era mortificante. Esa era la angustia que sufría Cristo. La misma angustia que sufrimos nosotros, ¿o no? Nosotros sabemos que el pecado nos separa de Dios. ¿Vivimos la angustia que vivió Jesús? Ayúdeme. Entonces, Cristo no tuvo miedo a la muerte. Él no quería separarse del Padre. Porque la copa que me ha de beber mi padre no la he de beber. Y hablando de su muerte, él la iba a beber. Pero imagínese toda la eternidad. Imagínese cuando yo me muera. Yo sé que ustedes van a estar alegres, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¡Gané! Pero ¿no va a ser también un poco de tristeza? Porque vamos a estar separados por un tiempo. Dígame. Cristo, su angustia era que iba a estar separado tanto tiempo. Imagine, yo, alguno de ustedes ya llevo predicándoles el 25 de marzo. O sea que era un lunes. Yo prediqué el primer sermón en la Nueva Jerusalén el 27 de marzo del 2002. O sea que el 27 de marzo cumplimos 10 años de estar predicando en esta iglesia. O sea que algunos de ustedes llevan 10 años, hermano, estar escuchando los regaños míos. ¿Sí o no? A veces la palabra fuerte, a veces también los mensajes malos. Pero bueno, llevan 10 años. Eso de alguna manera nos ha unido, ¿o no? Oye, usted no me extraña cuando yo no estoy. Dígame la verdad, venga. ¿No le da tristeza cuando yo voy de viaje? Ay, el pastor, ¿qué pasó? No está. ¿No es duro para usted sentir como el vacío? Sí, ya vi que no. Pero yo los extraño cuando salgo. A mí sí, los llevo en mi corazón. Sí, ya estamos acostumbrados por años. La separación duele, ¿o no? Entonces, la angustia de Cristo no era morir por nuestros pecados. Él no le temía la muerte porque Él dijo: nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. O sea, Él sabía que iba a volver a tomar la vida. Pero era un tiempo de la eternidad que iba a estar separado del Padre. Esa era la angustia. Y le dijo a los apóstoles: quedaos aquí, velad conmigo. Mi alma está triste hasta la muerte. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está triste, quedaos aquí, velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Bueno, ¿por qué Jesús le dijo a Pedro y no a los otros? Unos raticos antes en la cena había dicho: Señor, hasta la muerte contigo. De cierto, así le dijo Jesús, de cierto os digo, esta noche todos se escandalizarán de mí, todos. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Orgullo, hermano. ¿Cuántas veces usted le ha hecho promesa? Señor, esta vez sí. Y a los días, esta vez no. ¿Cuántos han hecho promesas que no han podido cumplir? Por eso la Biblia nos enseña que cuando nos acerquemos al altar, nos acerquemos más para oír que para hacer promesas. Porque cuando hacemos promesas y no las cumplimos, ¿somos qué? Insensatos. Por lo tanto, la Biblia nos recomienda a todo hombre ser tardo para hablar y prontos para escuchar. Porque hemos hecho tantas promesas, ¿o no es así? Señor, este año sí. Y este año tampoco arrancaba, hermano. Ay, Señor, ¿por qué nos habla así tan duro? ¿Por qué eres así? Porque cuando Dios nos da la palabra es para formarnos conforme a la imagen de Cristo. Y cada vez me doy cuenta que estoy tan lejos. O usted no se ha dado cuenta que está lejos. Que nos falta como esforzarnos un poco más en la gracia y crecer más en el conocimiento que es en Cristo Jesús. ¿Sí le hace falta o no? ¿Aló? ¿Sí estamos lejos? Yo sé que a usted le gustaría venir a la iglesia para que eligieran otras cosas. Pero es mejor que nos digan la verdad. Porque un gran matemático dijo que la verdad nos hacía siempre mejores. Si a nosotros no nos dicen la verdad, vamos a creer que estamos viviendo una verdad y estamos viviendo, ¿es qué? Una mentira, hermano. Y lo que nos hace libres, ¿qué es? ¿La verdad? ¿O no es así? ¿O no es así, hermanos? Dígame un amén. Cuando usted me dice un amén, yo estoy seguro que me está entendiendo, por lo menos me está siguiendo. Jesús, hermano, le dijo a Pedro, mírate cómo eres. ¿Dónde están tus promesas? Es mejor venir como vino aquel padre, aquel muchacho, que le dijo, si crees, todo es posible. ¿Y qué le dijo ese hombre? Señor, yo no tengo una fe perfecta, pero ayuda a mi incredulidad. Nosotros a veces creemos que tenemos la super fe. Y nosotros tenemos es que creer, hermano, saber que somos incrédulos. O no seguimos desconfiando. A veces no, hasta en nuestras oraciones nos hacemos fuertes. Señor, te doy gracias porque no soy como aquel pecador. Yo doy los diezmos de todo lo que me gano. Hago oraciones, voy al templo. ¿Y cómo era el pecador en el templo? No se atrevía ni siquiera a levantar la mirada y decía, Señor, sé propicio a este pecador. Y Jesús dijo que ¿quién había salido justificado? ¿El fariseo o aquel? ¿O el publicano? Nosotros a veces hasta en nuestras oraciones somos unos completos hipócritas, hermanos. Vamos a Dios y nos creemos y Él nos conoce. Nuestra alma está desnuda delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y nosotros a veces tan hipócritas, Señor, gracias. Aquí está tu mejor hijo. Y pudiéramos hacerla así, le haríamos, ah, Señor, yo soy la niña de tus ojos. Sí, la Biblia lo dice. Oh, yo soy tu especial tesoro. Sí, la Biblia lo dice. Pero también la Biblia dice que eres un débil pecador y debes de presentar tus debilidades. Eso hablamos el miércoles, ¿sí o no? Que el trono de la gracia no es para ir a pedir plata, el trono de la gracia es para ir a presentar nuestras debilidades, nuestras tentaciones, para hallar ¿qué? Misericordia y gracia y ser socorridos oportunamente. Señor, estoy a punto de caer, socórreme. ¿Y qué hace el Señor? Hijo, aquí estoy. Por cuanto a mí clamaste, no caerás. Hablamos de cómo orar, hermanos, cuando las tentaciones vienen. Si usted quiere escuchar el mensaje de la tentación, ahí está en la grabación. Por $25 puede adquirir el video, ¿sí? Usted sabe que aquí no cobramos las conferencias ni nada, hermano. Y al día que cobremos, ¿nos estamos qué? Prostituyendo. Porque los únicos que pagan son los prostitutos, hermano. Ah, que Dios nos ayude. ¿Acaso no habéis podido velar conmigo una hora? Tú que decías, voy a ir al culto todos los días, voy a madrugar a orar a las 5 de la mañana, ahora sí voy a leer la Biblia. Y fácil nos desviamos de las promesas que hemos hecho. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo, le dijo a Pedro, ¿acaso no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 41, velad y orad. ¿Para que no entréis? ¿Qué tenemos que hacer para no entrar en tentación? Orad y velad. El espíritu a la verdad está dispuesto. Ah, pero la carne es. ¿Cómo está el espíritu? El querer el bien está en mí. Pero no lo puedo hacer. Soy débil. Mira, hermanos, cuando nosotros reconocemos que somos débiles, ahí es donde necesitamos una mano poderosa que nos ayude. O sea, no, ya no podemos compartir muchas cosas, ya el tiempo se nos está acabando, pero vamos a ir concluyendo. Lo que les decía en el Antiguo Testamento, vemos a un Abraham, el padre de la fe. Dios le habló a él, pero un día llegó donde Abimelech Y él vio, o sea, yo no sé cómo era Sara, pero en esa época Sara ya tenía 60 años. Y dice la Biblia que cuando Abraham iba a entrar al lugar de los filisteos, dijo, si ellos te ven y te ven tan bonita, y si dan cuenta que yo soy tu marido, lo más posible es que a mí me maten. Tenía 60 años la katana esa. Y estaba bonita, hermano. Digo, no, haz este favor por mí, di que yo soy tu hermano. ¿Qué lo llevó a mentir? El temor. El temor a que le quiten la vida. A nosotros muchas veces los temores nos llevan a mentir y a pecar, hermanos. Bueno, pero no tratemos ese tema hoy. Eso es otro tema para la próxima serie, la mortificación de la carne. Pero hizo que su mujer mintiera. ¿Mintieron por qué? Y era el padre de la fe. ¿Y la mentira es pecado? No, pero pastor, ¿era una mentira qué? Vengan, ¿dónde está eso escrito? ¿Qué es piedad? Una vida piadosa es vivir conforme a Dios. ¿La mentira es vivir conforme a Dios? ¿Tú hay mentiras piadosas? ¿Hay mentiras piadosas? Magia blanca y magia negra. Las dos son negras, hermano. No, es que una es para hacer el bien. O sea, la magia que hace volver al marido que se fue es blanca. Pues la magia que lo hace alejar. Ay, no, es que yo estoy aburrido con mi marido, sáquemelo. Magia negra, para que se vaya en negra, para que vuelva blanca. No, las dos son negras, hermanos. ¿O no es así? Nosotros sí, como queremos pintar el pecado y queremos hacerlo ver bonito. Mentira es mentira y Dios la abomina. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, por lo cual Dios que no miente, dice la escritura. Dios no puede, por lo cual es imposible que Dios mienta. Y por eso Dios aborrece la mentira, porque no es parte de su naturaleza. Dios es santo y aborrece todo lo que no sea santo. Entonces no podemos decir, no, es que la mentira de Abraham fue una mentira piadosa. Dios les había hecho una promesa a un hijo, no había llegado. Sara dijo, no, Abraham, ve, aquí no hay otro. Yo no puedo tener hijos. Pero Dios nos prometió un hijo, pues entonces démosle la manito a Dios. Dios no ha podido como sacarse de este embrollo. Entonces, coge a Agar, mi sirvienta, se acuesta con ella, la preña. No me haga mirar mal que esa palabra es correcta. Que ya no se use. Pero la Biblia dice, aumentaré en gran manera los dolores de vuestra preñez. Entonces, usted va a coger y la preña. Bueno, pues, para que no me mire mal, la embaraza. Para ser más culto, más al estilo de ustedes, de la alta cristiandad. Entonces, la embaraza. Cuando ella llegue el tiempo de dar a luz, lo da sobre mis rodillas y ese hijo es mío. Y el Abraham se acostó con una mujer que no era su mujer. ¿Cómo se llama eso? Adulterio. De esa fruta de una unión nació Ismael. Ismael es el padre de todo el pueblo árabe. Enemigos del evangelio. Usted estudia la historia del Islam. Y ellos establecieron su religión en el mundo a través de la violencia. En el pueblo árabe, ser cristiano es un delito que se paga con muerte. Ese es el regalito que nos dejó Abraham por ayudarle a Dios. Eso es lo que muestra, es que era un ¿qué? Débil. ¿O no es así? Vamos a Isaac. Igual mintió, hizo cosas que no tenía que hacer a Jacob. No engañó al papá para recibir la bendición. ¿No se fue con las mujeres sin despedirse de su suegro? ¿No hizo un poco de trampas en su vida? ¿No aprovechó el hambre de su hermano para que él vendiera la primogenitura en vez de tener misericordia a su hermano y ayudarlo en los tiempos? Que venga Uber y esté viviendo una necesidad y me diga: pastor, présteme 500 mil pesos. Sí, al 20% de intereses. Pero pastor, ¿lo tomo o lo deja, viejo? Usted dice que tiene una necesidad. Bueno, pastor, el 20. ¿Usted es banquero para cobrar intereses a sus hermanos? ¿Usted sí sabe que el agiotismo es condenado por la ley y por Dios? No prestarás con crecidos intereses, dice la Biblia. ¿Sí han leído esos versículos o no? Bueno, Duer, se lo presto al 0.9% multiplicado por 11, o sea, al 10%. La Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento hombres débiles. Ay, en el Nuevo ya vino Cristo, pastor. Vamos a ver a un Pedro después. Él cuando por allá lo... ¿Eres tú también cristiano? No, yo no conozco a ese señor. Pero antes de Cristo él lo negó. Pero después de Cristo, ¿será que no lo hizo? ¿Será que cuando estaba en Galacia él no comía con los cristianos y se alegraba con los gentiles, pero cuando vinieron unos judíos de parte de Jacob, él se retractó y dijo: uy, no, si me ven los judíos, ¿qué dirán de mí? Otra vez el miedo lo llevó a guardar apariencias. Y Pablo lo tuvo que confrontar cara a cara. Un día Pablito se había ido en un viaje con Silas a hacer un recorrido misionero y se llevaron a Juan Marcos. Pero llegó un momento difícil y Juan Marcos se quedó en cierta región. Él siguió con Silas, pero cuando volvieron a hacer un recorrido, Silas quería volverse a llevar a Juan Pablo, a Juan Marcos. Y Pablo le dijo: usted se lleva a Juan Marcos, él nos abandonó. Él no merece otra oportunidad. Si usted lo lleva, hasta aquí terminamos. No, pero si yo me lo llevo, hermano, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos separamos. Y se acabó un ministerio fructífero. Porque Pablito no pudo coger y entender a Marquitos, hermano, que era un muchacho. ¿Qué tal que yo saqué el chavero a Uber porque no me vino a manejar el equipo? ¿Cuántas veces? No, ya lo hubiera crucificado. Y a Manuel, hermano, que se fue a trabajar y no me llamó. ¿Cómo estarían estos muchachos donde yo los crucifique porque no vinieron a hacer algo para la iglesia? ¿Cuándo los he mirado mal, muchachos? Muchas veces no los he mirado mal, pero por dentro pensaba: tan irresponsables. Voy a confesar aquí delante de la gente. He pecado, perdónenme, muchachos. Perdónenme, yo en serio, yo a veces... esa hermana... No, de todos he pensado mal. Igual que usted a mí. Ay, no, señor. Mejor voy a hablar de la solución porque... todo lo que estoy hablando parece que nos deja sin esperanza. Tengo ganas de tirarme a esta terraza y decir: ¡ay, mundo cruel, despídeme, pum! Somos débiles, hermano. Imagínense, la Biblia esconde los pecados de los apóstoles. Somos débiles. Somos débiles. Romanos 8. Y quiero concluir con dos versículos, uno en Romanos 8 y otro en Corintios. El versículo 3 de Romanos dice que somos débiles en cuanto a la carne, ¿sí o no? Versículo 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta el día de ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, los que somos creyentes, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, mire, hermano, estamos esperando la venida de Cristo, quisiéramos conservarnos en santidad, pero a veces no hemos podido. A veces nos impacientamos, Cristo venga. O sea, si usted no viene, yo voy a caer. Pero mire lo que dice el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo, el que Él ha hecho morar en los que han creído en Cristo. Yo sé que el Espíritu Santo está en ti. Pero pastor, yo no hablaba en lenguas. No, solo para, o sea, se nos ha dado el Espíritu porque hemos creído en Cristo, no hay otra cosa. Esto dijo, porque es, ¿cómo es que el último gran día de la fiesta dijo? Porque de vuestro interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Esto dijo del Espíritu Santo que había de morar en los que creyesen en Él. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por creer en fe? O sea, si has creído en Cristo, estás lleno del Espíritu. Porque Dios envió el Espíritu de su Hijo por el cual podemos clamar, Abba Padre, y no hemos recibido el Espíritu de esclavitud, sino el Espíritu de adopción, dice Romanos 8, más abajo. ¿Está claro? Usted está lleno del Espíritu. ¿El Espíritu nos ayuda a qué? En nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea, nosotros ni sabemos orar, hermanos. ¿O sí? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, Padre, ayúdalo, mira. Débil está que cae, ayúdalo. Hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es para que tiembles. El Espíritu Santo no es para que te caigas. El Espíritu Santo no es para que la gente baile, hermano, como loco en una iglesia. El Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestra debilidad mientras estemos en este mundo, hermano. Eso lo dice la Escritura. Por eso la Biblia dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo, para que Él os conceda el ser fortalecidos. ¿Cómo somos? Débiles, pero Él nos concede ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu Santo. ¿Cómo somos fortalecidos? Por el Espíritu. Somos débiles, pero también hay un mandamiento: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando te sientas débil, ¿qué tienes que hacer? Ir al Señor y buscar fortaleza en Él, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio, hermano. Por eso la Biblia dice en la oración sacerdotal, en la bendición que Pablo le dio a la iglesia, la gracia, el amor de Dios inunde sus corazones, la gracia de Cristo esté con ustedes y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Común? Unión. ¿Cómo estamos con el Espíritu Santo? Unidos en algo común, que es que Él nos ayude a agradar a Cristo, hermano, en esta tierra. Y terminemos con segunda de los Corintios, capítulo 13. Y les tengo una noticia: en usted está Cristo y Él no es débil. ¿Él cómo es? Poderoso. Versículo 3. Pablo aquí lo está diciendo que cuando él vaya allá no va a ser indulgente con los que han pecado, no va a ser suave, va a ser duro. Versículo 3. Pues buscáis una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros. Cristo no es débil para con vosotros, sino ¿qué? ¿Poderoso en dónde? En vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. En ti y en mí está el que nos fortalece, Cristo Jesús. Por eso empecé diciendo que separado de Él nada podemos hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice la Biblia. Hermanos, aférrese de Cristo. Es el único que nos puede ayudar a través de su Espíritu Santo, hermano. Es el único. Somos débiles, pero Él es ¿qué? Fuerte y poderoso en nosotros. Y su Espíritu Santo nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Aférrese a Cristo, hermano. Mientras estemos en el mundo, solo Cristo. Y mientras vivamos la eternidad, solo Cristo. No hay otro. Oremos. Padre, gracias te damos por tu bendita y preciosa palabra, Señor. Gracias por darnos tu bendición. Gracias por mostrarnos la debilidad que hay en nosotros, Señor, porque a veces no la reconocemos. Cada uno de nosotros sabe que es débil. Cada uno de nosotros sabe que es pecador, Señor. Y cada uno de nosotros sabe cuánto necesita de Cristo. ¿Qué tal si hacemos algo que hace rato no hacemos? Doblamos nuestras rodillas ante el Padre. Y clamamos a Él misericordia y le decimos que nos ayude en nuestra debilidad. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él nos conceda el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Porque si vivierais conforme a la carne moriréis, pero así por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. No es en nuestras fuerzas, no es con espada, no es con ejército, es con mi Espíritu, ha dicho el Señor. Hoy más que nunca necesitas el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Si los niños también doblen sus rodillas y oren.